Estos dos muchachos que tengo a mi izquierda tuvieron la osadía de pedirme que les presentara cuando todavía no estaba impreso este libro. Como son buenas personas y además son magníficos amigos, no me pude negar, a pesar de que a él me cuesta bastante presentar, hablar de los demás, y ya les he dicho, soy poco comunicativo, me cuesta incluso leer lo que yo escribo. Yo quería hacer una cosa más desenfadada, una cosa más aformal, como me gusta a mí, pero ante dos poetas como ellos me he sentido cohibido y no me he atrevido a improvisar sobre la marcha, de modo que os voy a leer un texto que he escrito hoy mismo y que, en fin, espero que os dé las pautas sobre ellos, sobre su poesía, pero sin opinar sobre su poesía, porque quienes habéis de opinar sobre la poesía de Cesc y Andreu, de Andreu y Cesc, sois los lectores, desde vuestro punto de vista, desde vuestra perspectiva, desde vuestro gusto personal. La mayoría de vosotros los conocéis. Andreu es esta persona encantadora que tengo a mi lado. No tan persona, ¿no? Bueno, a veces sí. Yo, por su imagen, siempre lo he comparado a Becker y eso le da mucha rabia. Depende de qué Becker. Si es el del retrato, vale. Si es el de las fotos, no. Bueno, dejémoslo ahí. Y Cesc es el que está junto a Andreu y que también, así un poco en broma, he dicho alguna vez, tú me recuerdas a Dostoyevsky. Un poco más contento. No dejan de ser juegos. Brevemente, os diré que Cesc Fortuny i Cabré nació en Barcelona en 1971 y es un artista polifacético, interesado por la música experimental. Ha trabajado y trabaja con diversas bandas musicales y es diseñador de performances. Además, es creador de una obra plástica interesante y original, concebida, como todo lo que hace, por el inconsciente, algo que ha conseguido a partir de su interés por el esoterismo y el estudio de las religiones comparadas. De ese trabajo creativo surge también su poesía y su prosa, que se integran en un esfuerzo por conseguir un arte total. Su obra literaria, bastante dispersa hasta ahora, tiene quizá su manifestación pública más interesante en un libro escrito a cuatro manos con su compañera Marian Ramenton, Comiendo pelos, como decía poeta. Andreu Navarra, Ordoño, nacido en Barcelona en 1981, es doctor en filología hispánica y, como ha dicho alguien, hombre curtido en letras puras, que además de cultivar el ensayo y la crítica literaria, tiene una vocación inequívoca por la poesía. Ha publicado con anterioridad los poemarios Suicidio súbito y Fiebre y ciudad, y ha sido el antólogo de Suicidio de nadie, muestra de una nueva poesía barcelonesa, libro publicado en Puerto Rico en el año 2008 y que ha servido para dar a conocer algunas voces poéticas jóvenes, tanto de este como del otro lado del Atlántico. El hecho de que ambos hayan publicado sus poemarios compartiendo el mismo volumen no responde, como alguien pudiera pensar, y como Andreu sostuvo, imagino que irónicamente, en una entrevista, a razones de economía en tiempos difíciles, con la pretensión de vender un dos en uno poético al mejor precio. Cesc y Andreu, Andreu y Cesc, comparten desde hace años una amistad fraternal, hermano de armas, no solo literaria, dice Andreu de Cesc. Y hay entre ellos una evidente complicidad y se complementan perfectamente hasta el punto de que sus diferencias de carácter, su distinta visión del mundo, aunque quizá no tanto como pueda aparentar, los convierten, me atrevo a decir, en el yin y el yang, la dualidad de los opuestos que se complementan en un universo filosófico oriental. Digamos que este libro lo confirma. Me parece curiosa esa complementariedad entre dos personalidades que en efecto parecen opuestas. Conociéndolos a ambos desde hace años, y sobre todo tras la lectura de este doble poemario, definiría a Andreu como un hombre solar, y así es como un hombre lunar, que no lunático. No entendamos. Contesto es buenísimo. Más a mi favor cuando sostengo que son opuestos y que se complementan en el mejor sentido de la afirmación, y eso lo podrá comprobar quien lea este libro, sobre todo si lo hace, como se suele recomendar en la lectura poética, más de una vez, de dos veces, para penetrar en esa auténtica doble y complementaria esencia. El poeta aragonés Manuel Martínez Forega ha dicho de la poesía de Cesc Fortuny, y reproduzco textualmente, es finalista, o, para los que hayan interpretado mejor a Nietzsche, escatológica, que es lo mismo que decir finalista, naturalmente. Bien, no es solo escatológica, poesía de Fortuny es intencionadamente patente, asociada al rapto expresivo, al automatismo, a la alucinación o al sueño, como incumbía Nerval. Es deliberadamente informe, poseída por la abundancia de prosopopeyas que humaniza lo inane y de cosificaciones que objetivan lo animado. Es una poesía perifrástica, ilógica, asintética, hirsuta, alternativa, muros morfológicos, todos apropiados para preservarla de su prístina esencialidad. Como veis, por adjetivaciones que no tengo. No sé si todas son necesarias, aunque muchas me parecen obvias. Después de leer sus poemas, cada cual será muy libre de quitar y poner adjetivos, e incluso tendrá licencia para soltar alguna que otra exclamación. La poesía de Cesc es, sin duda alguna, una profunda mirada interior de un universo que le es ajeno. El primer poema de este libro termina con una sentencia definitiva: no hay medicación para soportar la existencia. Y el segundo, con esta otra: no hay entierros lo bastante profundos. Su universo, su mundo, en efecto, está en la víscera del animal humano que es. Y él lo describe con un lenguaje crudo que a primera vista sorprende, resulta chocante, un lenguaje casi siempre en clave, hermético, en el sentido filosófico de la palabra, el que corresponde a las ciencias ocultas y nos aproxima a la alquimia sobre la que Cesc ha investigado profundamente. Su poesía tiene mucho de nihilismo, aunque interpretado desde un punto de vista personalísimo, más próximo, tal vez, al que encontramos en el Eclesiastés que en Nietzsche o Heidegger. Es un nihilismo entendido como desprecio de la realidad, en la cual, sin duda, no cree. El infierno, dice, es la única realidad de la existencia. Y lo dice en el primer verso de uno de sus poemas, que le lleva a anhelar la enajenación mental como liberación de la consciencia. De ahí su admiración por Leopoldo María Panero, al que dedica algunos de los versos más significativos y para mí más bellos del poemario. Qué bonito es sufrir muchísimo. Uno se olvida siempre de la última parte de la borrachera, y niños mutantes de cráneos enormes crecen en los reflejos furtivos que zozobran las charcas. la esquizofrenia, el dulce como el almizcle, o la muerte como el horror implícito en el nacimiento. Lo dicho antes, hasta que no se escriba una exégesis de la literatura de Sés y salgan a la luz sus símbolos, que son mucho más que metáforas, el lector no tiene más remedio que imaginar e interpretar. En el oscurantismo de su poesía, esa que me incita a definirlo como lunar, hallaremos profanaciones, zombies, pero sobre todo vísceras, fluidos corporales, esqueletos y niños que ocupan nuestro lugar y nos arrastran hacia el final de esta no vida. Y a ese oscurantismo creacionista no es ajeno su olvidado Baudelaire. No sé si Sés querrá revelarnos luego alguna de esas claves o preferirá preservar su hermetismo. Sobre Andreu, poeta más humanístico, pronunciado este adjetivo entre paréntesis, se han dicho muchas cosas, a veces un poco contradictorias. Él mismo ha seguido el juego de algún que otro entrevistador, creo que con la perversa intención de despistar. Pese a su aparente vitalidad, su poesía es esencialmente fría, y esa sustancia formada por ideas frías es la que recorre este poemario, que él construye como un bloque, y de ahí su título, Canciones del bloque y no del bosque, como dice el cartelito que fuera, ¿no? Y que termina con un poema que me parece muy definitorio en este sentido. Se trata de una frialdad recorrida a veces por la ironía, tomada de la realidad y de la literatura política y social que tanto le interesa, y otras veces salpicada de guiños surrealistas e incluso existencialistas, si se quiere. Andreu no recurre, como Sés, al símbolo hermético. Es fiel al monolitismo con el que concibió este conjunto de poemas. Y pese a su solaridad, a menudo es pesimista, o tal vez visionariamente realista. Y se atreve incluso a dialogar con las sombras de algunos personajes de la historia política y cultural, Marx, Kant, Soran. En sus palabras a Soran, que están en este poemario, encontramos, por ejemplo, estos versos. Tu fantasma es hoy menguante como tú. Terminaste hace tiempo con tu vida y hoy te cenas tu propio espíritu clamando por la venganza que nunca tampoco ha merecido. Andreu dijo en cierta ocasión: a veces los poemas describen estados de ánimo que no tienen nombre. Creo que es bastante mi poesía. Palabras irreductibles que se refieren a emociones que no pueden ser nombradas más que con el poema en cuestión. ¿Es quizá la suya una poesía que sigue única y estrictamente los dictados del cerebro, como ha afirmado? Eso sería frialdad absoluta. ¿Es, como también ha dicho por carácter y profesión, un animal de viejos y muertos? Se declara admirador de Chekhov, Dostoyevsky, Balzac, Henry James, le obsesiona el ensayo político español entre 1898 y 1936 y las novelas de Baroja. ¿Se trata de poses o esas experiencias, esas preferencias literarias son el líquido amniótico en el que se ha ido formando su poesía? Quizá que nos lo diga él, que nos diga también por qué la poesía convencional se le cae de las manos. Porque, ¿qué es poesía convencional? Me parece, por otra parte, y también esto se intuye en su poemario, que es un provocador. Por ejemplo, cuando afirma en una entrevista: para mí, envejecer significa comer cada vez mejor. ¿Puede un poeta a quien disgustan los poetas altaneros y convencionales permitirse el lujo de mostrarse públicamente como un bon vivant, conjugar lo que escribe con una actitud hedonista? Ya ves que yo también soy un provocador, Andreu. Gracias. protagonistas para que lean algunos de sus poemas. He querido ser breve en mi presentación y ellos tienen ahora la palabra para leer muestras de su obra. Buenas tardes. Muchas gracias, Albert, por esta presentación. Muchas gracias a todos los que estáis aquí. Es un placer ver a tantos amigos, tantas caras amigas. También agradecer a Paralelo Sur la posibilidad de haber hecho esta edición, este doble poemario, a la CEC y al Ateneu por acogernos. Yo voy a ser lo más breve posible, la tortura será corta. Voy a leeros unos 5 poemas. Y bueno, yo lo que quisiera mostraros, o lo que quisiera mostrar con este poemario, es la sensación que tengo al estar frente al abismo, la mirada al abismo, ¿no? Y la sensación que me produce. Empezaré con el primer poema, que se llama Algo muy profundo recorre mis catacumbas. Aborrezco el mundo, lo aborrezco todo. Voy a consagrarme un tiempo a mí mismo, usurpando unas cuchillas de afeitar para sublevar las costras del hielo, y luego interceptaré a la criatura que apuñala a la madre al lamer las llagas del sol. Siempre pienso que hay alguien ahí fuera. Más tarde cierro los ojos, aunque solo sean fantasmas. Y algo muy profundo recorre mis catacumbas, justo cuando llorar me aleja de los líquidos. Dejadme leer la madera y pintar hombres de rojo, aunque los acrílicos de Dios sean todavía en blanco y negro. Y llevadme al barrizal donde la vida amarilla permite que alucinemos, como el pezón de la roca. Así los árboles se ahoguen en la nieve, como un bosque de carne. Los niños son el horror que encierra el diminuto vaho, y recorren los espectros que abusan de ellos como monos con navaja. Nunca encuentran en el lodo ninguna explicación que les rehabilite igual que la experiencia. Por eso mi perro es el padre de los hombres, y los nacidos lo encuentran siempre acunado en la niebla. La paz es un objeto inútil. El segundo poema que os leeré se llama Una forma de oscurecer la nieve. Qué triste danza la de las lenguas que florecen muertas por el valle de los corazones crudos. El reloj sueña con ser esperma en el salón, donde el dialecto de los huesos clava la dentadura en la carne del estanque. El pájaro emigra en el crucifijo hasta alcanzar a las rojas flores que hieden a cadáver y adornan la cena. Cicatriz en la playa que hundes nuestra pulpa en el lodo del glaciar, que rotas en la luz por la escuela de gatos negros y borras la marea con la espalda de Cristo. Las flores grises, doblemente soberbias, talan y arrastran todo el pantano, mitad memoria, mitad vacío, y tu mundo autodidacta de pequeños féretros me arranca las heces y los brazos. Una forma de oscurecer la nieve o de arrastrar madera hasta nuestro quirófano. 100 ángeles recorriéndome las grietas de la piel, entumecidos como los quemados hielos del tuétano, pendiendo en telaraña ahumada. Son mis propias rocas, recuerdos con olor a gris que la tierra pierde, bienvenida del alma a las horas dolorosas de los chupadores de palabras que rozan a los hombres, vistiendo con piedras, polvo y cementerios. El amargo tacto de los muertos, el idioma de las tripas, fascinante como el inflamado mundo de las larvas, tortura como el deslizar de Cronos sobre negro pelo de gato. Escuchad la vejiga del éter y su canción de cuna gritando a los volcanes en el granito de la noche. Te arrastran al mar como manos de plástico enloquecidas, ante el espejo de inútiles mecanismos que terminará por cabalgar las crestas de hielo. Relojes de grava se descuelgan de los látigos y se enamoran de la marea, aun cuando ésta se disfraza en el contaminado nido de las fábricas. Mudos ángeles necrófagos abandonan el futuro del frío infinito. El siguiente poema se llama Llueve desde dentro de los cipreses. El bosque se arrastra en un parto bastardo de edificios. Empuja la piel de las carreteras, de los caminos tristes, y germina el musgo en mi boca, en mi hueco de nada. Cuando las bombas de mano estallan como cabezas, nace el enarcano vertedero, la diferencia entre tontería y maldad. Llueve desde dentro de los cipreses, cuando los espejos repiten que nuestra carne se va, mientras los pájaros arden en la comisura de los labios. Las piedras pesan sobre el silencio cuando los muertos no son amables, allí donde las vísceras ya no palpitan y las casas heridas tuvieron un mal nacimiento. El pene, en su carencia, es lámpara de agua que fornica los sueños con la ferocidad de la putrefacción. El aire cae como roca, devora al insecto, hiere el estómago de los niños que ciertos días viven frente a los enjambres. La fruta llueve sobre los coágulos y la baba late en el tórax. La alucinación sin sangre vive en la lengua y en los gusanos. La rata liquida lo que cobra el búho. El siguiente poema se llama Las viejas brujas se apiadan de los niños y de los verdugos, profanando su carne. He probado la máscara llena de apatía desflorando mi roce y mi excremento. Reconciliado al tocar su ano divino, cordón umbilical que nos ata lo evacuado, como el pene que duerme sobre el cristal buscando introducirse, aplastándome contra mi castidad, allí donde el eterno granizo golpea los ojos del mundo. No hay medida para las exaltaciones en este hueco ronco, cuando llueven todos los caballos sobre los hijos del clan, antes de que se arranquen las piernas adentelladas y dejen un rostro de angustia retorcida en la carne, que espera en el comedor a que la omnisciencia traiga el segundo plato. No debemos contrariar la nueva fe, sin buscarla a través de la locura, ya que Dios no es un lugar de ensueño, y la juventud se consume cuando se es joven. Las viejas brujas se apiadan de los niños y de los verdugos, como ratones en peceras esperando ser manjar para serpiente, allí donde las ratas mordisquean el corazón, y mi ano es la noche, y la noche es Dios, o el aire que borrará tus años. El ansia de ser usado me corroe, obligado a avanzar solo en el abismo, cuando la mudez de Dios taladra este desierto, profanando la materia. Sigo vigilando a los guijarros hasta que el estruendo de la luz les borre sus redondeces y la imposibilidad de morar dos experiencias me empuje, como un mordisco en la tierra. Siento retorcerse el anhelo de seguir cubriendo la mesa con excrementos hasta que no quede ninguna telaraña o ya no pueda vender antenas de cucaracha a 3 euros el kilo. Creí que brotaba en un horrible sueño fantasmal, incorrupto como la melodía del sol, pero solo he iniciado mi regreso, como la flor que crece en la carne cuando ésta no se mancilla con el formol, y el flujo de los hombres surge y rezuma cuando arden los pies de las sombras. Aunque resulto bastante convincente, soy mejor espectro que persona, atroz como respirar madera o comprender que hay una culpa para cada castigo. Seguimos sin privarnos del placer de torturar a los más débiles. El siguiente poema se llama Las luciérnagas de arena menstruan la absenta. El día que desconectamos la luz, gobernados por la miseria del alma y muriendo en ella misma, cuando sólo la tierra permanecía y los ojos recorrían besos amputados, el ave funesta ofreció la sangre blanda. Oigo la masa cobarde que cierra su jaula masturbada, jadeo su flacidez y su noche bajo el tuétano, ceguera del niño que dibuja la grura, grito hermético que brota de su frente, hogar de pájaros lentos y sombras firmes. Las luciérnagas de arena menstruan la absenta, plateada por la luna, y recorren pieles noctíferas como la sangre del ciempiés. Chapotean con la cara del vacío su cuerpo de arcilla, como bestias de esperma que escondía el azufre, o el linaje convocado que escapa por el pene sin rostro. Oxígeno, sudario de la madre, que bullendo patas y antenas palpita donde un centenar de niñas abundantes regresan sobre antiguas dunas de miel y amnesia. Los cuervos en el Edén esconden los huesos y alimentan la llama esputada sobre campos de plomo. Murciélagos traslúcidos que pueden vivir siglos babean los frutos brillantes de la penumbra sobre las nalgas de la tierra. El cuero se extiende con palpitar exacto por paredes de lentos maullidos y las muñecas llueven y anidan entre algodones como la carne que en el jardín se amontona con el cemento. Y antes de que os durmáis, el último poema que os leeré se llama A los hijos mancillados por los gérmenes. Me estoy bebiendo mi luz. Te amamantas cuando oigo respirar a los pobres nacidos del residuo, de mi tierra de césped, de mi manto marrón. Te alimentas, digo, de mis lúgubres fosas, tan solo contenidas en tu Alzheimer, como el cerebro áspero y divistente, cuando la opresión perdida llamó a tu puerta y te desesperó en su abismo de sufrimientos. Pero soy peor náufrago en las viles catacumbas de mi último tuétano. Se acercan sin ojos, ahorcajadas sobre algo que finge estar vivo, que fornica la materia y viene a calcinar a los hijos mancillados por los gérmenes. Un abismo de zombis, abortos de oquedades que horada el gusano y que cercan nuestra pulpa como alimento. La vida que llora cataratas verdes y baja las escaleras de la babosa, vomita la lluvia que discute a oscuras en el nido de cada buitre. El sol ya no reza en la calle infringida por las bombas de amnesia, ni se nutre del incomprensible discurso del mundo. Serpientes y cuervos cruzan la ceniza para que los niños asesinen a todos los poetas. La barca transporta las raíces fangosas y heladas de la muerte a la isla de arena, donde los payasos esparcen su sueño clonado y practican el crimen mental. Abrasados por la orilla oscura del sol, los palacios infectos como hijos de una guerra arden en un rostro de estómagos y colchones vacíos. Corazón senil de la llama que repta como el arácnido y que hunde a la hoguera en las calles prohibidas de Marrakech. El caracol respirará el polvo de los muertos, babeando el mármol dentro del caparazón. Los locos andarán en silencio. Me toca a mí cerrar este acto y yo estoy muy contento porque, como siempre, estamos rodeados de amigos. Yo creo que los amigos es el único sentido que tiene esto. Amigos por todas partes. El amigo Albert, el amigo Ses, amigos todos, amigos vosotros. Y espero que os guste lo que voy a leer. Antes voy a dar una pequeña explicación, ya que me ha lanzado el guante. A ver, pregunta, bueno, has comentado aquello que circula por ahí, por la red, sobre Chekhov, Henry James, Aroja. Bueno, mi afición a la poesía no tiene nada que ver con mi afición a la filología y a la narrativa. Mi modelo, o no es modelo, sino lo que yo llevo dentro de los genes, es Teselio. Yo llevaba muchos años escribiendo una poesía muy irracional, muy torrencial, hasta que leí 4 cuartetos y estuve 4 años sin hacer nada. Dije, bueno, ya está todo dicho, ¿para qué voy a decir yo más? Al cabo de estos 4 años me llamó un señor para publicar Suicidio Súbito, y yo recuperé un libro antiguo y me reenganché a la poesía, ¿no? Entonces empecé a escribir más fríamente, sí. Eso que dices de que yo soy solar, no nos engañemos. Esa luz que ves es el reflejo del sol en un cuchillo. Pero el cuchillo hay que templarlo en agua, porque si no lo corta. Entonces yo creo que mi provocación pasa por un baño en frío, que lo que hace es... afilar el cuchillo, la navaja con la que ataco más. Es como el león que va por la gacela, ¿no? Si no piensa fríamente, se le escapa la gacela. Es decir, tiene que tejer una estrategia. Y eso no deja de ser instinto. Es decir, la razón, la luz, es un instinto también. La provocación también, ¿eh? La provocación también. Sí, a mí me encanta provocar. Los que me conocen lo saben, ¿no? A veces he tenido que avergonzarme, pero bueno, hoy no va a pasar. Preguntas también qué entiendo yo por poesía convencional. Y te preguntas si hay poesía convencional. Yo creo que sí. Y la hay a kilos, a toneladas, y aburre, y es horrible, y me gusta denunciarlo. Esa poesía de me enfrento a la vida como me enfrento a este vaso de vino, y follo mucho, y soy un héroe del sexo y tal. Luego ves al señor y resulta que no. Dar gato por liebre, no. Es como si yo llego aquí en plan Bumburi, ¿no? Yo soy... habito el abismo y no sé qué, bueno, relativamente, ¿no? Sí, esto es lo que siempre cuando hablamos con Eduardo Moga, pues pasa eso, dice, sí, habitamos el abismo, pero no vamos de guay, no sé. Sí, hay un límite, ¿no? No queremos estafar a la gente. No sé si me explico, ¿no? Con esta poesía que se vende tanto y que es una basura. Hay que ser más riguroso, hay que escribir, yo creo que hay que escribir con una vocación de... No digo nombre. Y luego quisiera hablar de mi amistad, bueno, mi amistad con Cés, de esa no voy a hablar, voy a hablar de sus reflejos literarios, ¿no? Hace un año hicimos un recital en un bar de Gracia, que estuvo muy bien, y nos dimos cuenta de que... en la poesía de ambos había un vocabulario común, un vocabulario lleno de líquidos, genitales, caca, cosas de estas. Las cosas buenas de la Las vida. Las cosas buenas de la vida, sí. Lo que uno disfruta, ¿no? Y una poesía, los dos leímos ahí una poesía violenta y tal, bueno, y luego pues salió la idea de hacer este libro 2 en 1, ¿no? Yo además hace un tiempo me pidieron Marian y Cés que prologase su libro de Comiendo pelos como herejía literaria. Yo dije que sí inmediatamente, evidentemente, porque aparte de ser un libro, iba a decir espeluznante. Espeluznante y espectacular, ¿no? Esto es como la familia Adam, ¿no? Es decir, lo peor es lo mejor. Y yo quise homenajearles con ese prólogo, y para mí es un gustazo compartir libro con Cés. Nos dicen por internet, ¿cómo es que hacéis esto? Yo nunca compartiría galeradas con otro poeta. Pues yo no entiendo por qué no, si es muy bonito. Claro, si uno va pues de héroe o de no sé qué, pues sí, puede dar envidia o algo así, pero... Ya convencional. Sí, si uno es un poeta convencional, vale, no comparte galeradas con otro poeta. Pero yo compartir galeradas con este poeta para mí es un privilegio y... Recíproco, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, y además funciona y no sé, un libro es bonito, comprarlo. Bueno, en fin. Y ahora sin enrollarme más voy a leer los poemas. Voy a leer el primero, que se titula Madurez. No sé cómo voy a leerlos porque estoy resfriado, pero no creo que pueda. Niño de oro incrustado en su propia nube gris, hoy llamada cerebro y mañana ceniza. Visitas la feria de la vida, pero no puedes acceder a ella. Ventana de una sola dirección. Acceso a tu desaparición es esta sala de espera gratuita. paredes gris o verde y humo. Te acompaña el hombre panzudo. Se levanta y te toca la mejilla. La verruga gris insistiendo para volverse atmósfera. Despacho destartalado, como el cuarto de los trastos. Manos pensándote como un ser molesto. Perspectiva como un bloque gris de acero de cemento armado, sin ventanas ya. El bloque es el propio ser humano, más el hombre que la mujer. Es decir, un bloque de cemento que no tiene posibilidad de comunicarse, que no tiene posibilidad de recibir mensajes del exterior. Eso es la idea del bloque y no del bosque, con que yo he trabajado aquí. No, es que claro, es que esto del bosque parece pues que seamos unos hippies que tenemos la fabulosa del bosque, ¿no? Pero no, mi idea era un poco tétrica, urbana, ¿no? El cemento, el bloque, ¿no? La incomunicación, la soledad, y no el bosque, que es otra cosa, ¿no? Es el buen rollito, la paella, el incendio forestal. Vale. Invierno. No un camino, sino una habitación cerrada, poblada de extraños duendes fonadores, ventanas eventuales, llamas de alegría que se apagan como pétalos cocidos, armazones huecos, rincones maniatados como refugios de ratón, hortalizas sólidas, escritorios como libias infinitas, abedules oxidados, lapidarias invitaciones al exilio, manchas de humedad, lumbagos de la piedra crujiente, chubascos hirientes contra la persiana, arriba y abajo por la estancia, como los presos cegados, emparedados, alimentados con jeringuilla, larga barba poblada de arañas, definiéndose la última curva sobre una pared irregular, nada cómoda, que pregunta por qué, por qué, esperando al señor del bombín, con el ramo de flores cortadas, frío intenso y vaho envejecido. Ideología. Esto se lo dedico a Judith, que está aquí también con nosotros. Dios de las estepas sin tribu, tribu sin cabañas, estepa sin frío ni ruido, roedores sin incisivos, hielo indoloro, inconsciencia, ojos derramados sobre una piscina sin agua, rana bajo una hoja seca, la chica sin nalgas, páginas sin papel, en un libro sin encuadernar, piel arrojada al fuego que no quema, el coito que no sacia, el animal sin fauces, pensar como un vaciarse de aceitunas sobre un campo cimentado, agujeros sin topo, ira sin hiel, vida sin vida. Política. La cuadratura del perro, la piel o la ceja temblando. Nos acercamos al poema con neutralidad, pero también hemos de cosechar votos, besar bebés, presentar el engendro al juez, vestirnos de luto, adoptar posturas, cambiar la indumentaria, cortarnos la coleta y dejarnos ver por las zonas declaradas catastróficas de nosotros mismos. La cordialidad es el traje bufo del poema. Biografía. Mar encapsulado. Vaso de agua azucarada, poema de amor refugiado en flores y el saxofón, transmitido por un locutor nasal en el intermedio de un partido. La antesala del poema o poema posible o preescalera es moco pertinaz, adherido al vaso que oscila. Parece dudar y cae finalmente hacia arriba, donde reside el temblor de verdad. El poema es el vaso de luz estallando, hiriéndote los ojos como un genital licuándose, el clavarse de lo informe y lo diamantino. Vida. Soy un monstruo de cabeza oscura y cola iluminada. Construyo poemas desmontando andamios hábiles, fraudes evidentes, a mayor edad más optimismo, destruyendo el destruir me desalojo y me inscribo en un poema incólume. Praga, Ámsterdam. Casa abstracta con ruedas visita mis cejas. Parpadean mecheros azules sobre el puente reconocido. Por fin este río fiel depositario de mi cuerpo. Fluyo como una planta sin raíz. El tiempo es una mano cálida sobre la mía. Por fin me protegen. Oh, pequeños campanarios de una vida. Ahora voy a leer uno de los tres poemas largos del libro, Palabras a la nada. Largo, pero no tanto. A la nada. Palabras a la nada. Dicho en la nada nada. Pulga en el punto de la doble nada, o de la doble nada a ti, ante ti sin nada más que ni algo o su disfraz. En el punto de cruce de las cejas que recorren la fractura ignífuga de la nula estatura, de tu ser en la nada, que huye o crece o pace o muere, cómo no, en otra nada. En el campo irradiado de la eterna nada, tú molestas con tu nada. Reivindicas el insulto de tu inexistencia, palpas los orificios de tu poco ser o tu alma. Tapas los escándalos, desnudas tu desaparición. Aporreas el agujero que te ha succionado. Y contigo el aire junto a cuantas vísceras eres, de tu ya disuelto cuerpo, un mero o nulo apéndice de ti. Como la tinta de un calamar en un océano de pus negada. Pequeñas nadas odiándose, peleándose, jugando a diosas. Pequeñas diosas que son una nada múltiple, plurales nadas idiotizadas, que tú negabas en tu intento por ser. Como sin duda no eres, hombre. Vísceras adoradas, huesos encogiéndose, curvas ancestrales. ¿Sigues pensando que existirás? Cuerpos reconocidos a partir de cenizas, o palpando el universo de la vacuidad, de recuerdos, de expresiones violadas, de intereses, de interfaces, o la dentadura cósmica del yo, dotada de especímenos, de especímenes no tú, novias amenas, seres alargados, más o menos amplios. Tú vivías esas varias y blancas vidas, vacías de sí mismas, en regiones que no tardaste en explorar, pues no eran nadie. La tara en el cuerpo, no en los valles de tus siete miembros cercenados por tu propia piel enajenada, cortada con odio o frío, o sales polvoreadas sobre siete cicatrices firmes, olas de turbio devenir, explorado desde la canción cancelada, desde la narración sin tiempo de tu propio error, sin embargo, generado por esa herida que se llama como tú, has rajado todos estos sentimientos con tu pene, con la pústula sagrada de tu inabarcable dedo acusador, convertido en hoja cortante o mácula desvirgadora de tus hoyos, enfrentados a su veloz descomposición, erigido en el juez de tus propias frecuencias de dolor, el convencimiento de que sufres es más fuerte que tus ganas de vivir, es decir, un dogma. Odias el viejo obtuso que eres, el inocente niño obeso que eras. Lo que no sabes que serás, es decir, eres, apuntalas tu vida con minutos de luz sorprendida, que invade con cierta rapidez tu capacidad de acción, o poco más. No te ayudan, no te salvan, no hay de qué escapar, y tampoco debe haber motivo para decentarse o intentar morir. Palabras a la nada. Proyección de tus miedos contra nada. Fines, acabamientos leves. Alegría del no tatuado en el ano, despeinadas las calvas del espíritu evacuándose. Te llamas y no respondes. En bandeja pedazos de tus manos servidas, el muñón largamente obsceno de tu cuerpo, llagas abandonadas en un desierto mínimo, más pequeño que tú mismo. Lenguaje de los signos que borran, su propia presencia mientras desesperan. Incapaz hoy de escuchar esos propios gritos tuyos, obscenamente mancos, obcecadamente ineptos, puros, limpios, a cercenas cortado el viento de ti mismo, ya secaste tus marismas de odio, ya devuelves tu tarjeta al mar, o no evacuas. Y terminaré con los poemas finales. Porque contesta lo del principio. Así que no viene, ¿no? Con una estructura circular que siempre queda chula. Muerte. Viejo de acero abandonando su cerebro. En la cuneta. Hoy llamado ceniza y ayer nube. Visitas el juicio de muerte, pero no puedes acceder al tribunal. Esa puerta la protege un guardia. Ingresas en la desesperación como una sala de espera colmada de almas. Muros blancos y lagunas absorbidas. Te acompaña el hombre famélico. Se levanta y te abofetea. La piel tersa de tu rostro palidece la estructura de tus huesos. En el cuarto de los trastos toda soga es válida. Manos desaparecidas borran las fotografías. Perspectiva como un campo abierto con desechos de cabrita. Sin paredes ya. Y este es el último poema del libro. Se titula El bloque. Oh. El bloque y no el bosque. El bloque. Cuadrado, agudo, pío, solemne, inmóvil, árido, rotundo, helado y marmóreo, grávido, previsible y gris, cerrado, inhóspito, aburrido, afilado, astuto, ateo, sin nadie alrededor, asexuado, recto y pálido. El bloque no emite sonido alguno, es hombre. Muchas gracias. Aquí están los protagonistas. Andreu. Aquí tenemos a mi antigua clase de literatura castellana. Sí, os he hecho mucho de menos. ¿A que sí? Siempre pienso en vosotros, hombre. Uno no es profesor porque sí. Me acuerdo mucho del empaque. El empaque. ¿Crees que he leído con empaque? Pues ya está. Entonces hemos aprendido algo. Yo aprendí mucho en nuestra clase. El empaque. Pero si pones demasiado empaque, eres un pedante. Hay que hoy no me sale la espalda. Se da la bronquitis, no sé. Encontrar el equilibrio. No, el equilibrio no me gusta. ¿Mesura? La mesura, eso. Ya que si no. Yo soy muy diferente. ¿Sí? Yo soy muy diferente. Ella es más alto. Pasaba un café con un compañero. Sí, diferente, sí. Sí. Quan vam fer aquest recital fa un any... Però sempre dieu que s'escriu molt. I tot el programa, diguem, de molt metòdic que fos i fos dintre que deixarà, m'entens? Aquest xivot d'aquí, el teu company, és un tipus de vers més cruent, hi ha més vers, el vers més llarg. És més... No ho hi havia... de fora de ciutat, selvàtic. I en canvi tu és més diguem, de poc de ciutat, hi ha una espècie de... d'això. Hi ha més fluència amb ell, inclús. Sí, quan... Jo sóc un expert en... fa molts anys m'ha tret com la gent mata la gent. Per exemple, jo seguia molts casos de, diguem, de fer de molts Estats Units. El Chessman, i m'han pactat molt com van matar el Sant Hussein. El foten a dalt, li foten la corda aquella i el tiren i aquest tio està mort. Tot se'n pacta, és una situació de bèsties de instantània monstruosa. La poesia té el tio aquí. És a dir, aquest sentit de no poder sortir. Ells més poders, més. Dintre de la bestialitat dels metàfores, aquesta força bé. Jo no soc un de poesia, m'agrada la novel·la, però vaig a una cosa fa uns 6 mesos, un senyor que es deia Baltasar, que va venir per aquí a fer una exposició. Va dir que no sabia, l'artista, que no sabia, que era el pla estètic. Sense que vosaltres dos us porteu molt, d'alguna molta cosa, i jo us he sentit inventar el pla estètic. Gràcies. Gràcies. Jo en principi hauria de dir, si un artista no sembla estètic, pues pobre home, no? Bueno, no sé el que és. No sé el que és, no sé el que és. Si és una persona, ja ho conxeu, jo sóc el... parla, que ci compri io, un mig. He passat 21 hores al dia, he llegit 8 hores al dia. Som un lector. Jo si pregunto que som jo, som un lector. Depèn de prou, som un lector. Ara, de veritat, hi gent llegint, llegint aquest llibre nostre, Josep Tegues també, no vol que busqui, sent sobretot un espai per les taules. Però us fa molt diferent. A mi no, diguem-ne, no és que sigui un sol, jo tenia allò a Gràcia i ara hi vaig tenir, no és que sigui un sol, és un sol, això, i allà. Sinó que no és que no pensem que sigui un mal, sinó que us trobo molt diferents per això. Eh? Llavors és una persona que a mi fa molta gràcia d'això, aquest H bo que tu parles molt, no? Que significat de l'obra i allà, evidentment que ha significat de l'obra. O sigui, per com escriure, això ja ha significat. I si no li queda, li posa. Jo què penso d'això? Li trobo diferents, eh? No, us trobo diferents per no morir-lo a mi mateix, eh? Us he llegit amb molta tranquil·litat, eh? Soles, eh? Tu és molt més fluent, més somàtic, més arbori, més... Hi ha més verbs. Escolta, hi ha més verbs. Hi ha més situació. A tu una cosa se l'ha quedat, has dit que la ciutat és l'esquecència del bosc, de la transmissió, eh? En canvi ell no, ell és limitat. Més curt, el net més curt, és més tallant i més això. I és més monolític, és el que dèiem del bloc. El bloc, i el ganivet. I aleshores per això a mi m'ha semblat que la seva poesia és molt monolític. Més verb curt, més novel·litzacions, adjectivacions, molts participis, no hi ha adjectius. Això els diferencia, però d'altra banda jo crec que hi ha un tipus de llenguatge, un tipus de missatge, un tipus d'expressió subterrània, d'alguna manera, que els complementa. I això em sembla que és cert. Sí, hi ha moltes coses que has dit que hagués dit alguna cosa. Hi ha un comentarista d'aquells que ha penjat una ressenya a internet que diu que la poesia meva és de sintagma i definició. Jo crec que la teva s'assembla més a aquesta corrent d'Alexandre, no? Estan allà, et tiren a sobre una catarata i et quedes arrativat, no? Perquè reps una sensualitat negativa, un torrent, no? Una poesia més torrencial. En canvi, jo aquí he volgut treballar amb les idees de bloc i ganivet, una cosa tallada, una cosa que donés una idea d'incomunicació, d'arestes, no? De vèrtex, una cosa més geomètrica. De totes maneres, quan fa un any vam fer un recital, la poesia que vam llegir ja va ser molt més salvatge. Llavors, al sortir el llibre, al polir alguns poemes per fer-los en un llibre, resulta que van aflorar diferències, no? Però en la base, quan no estem a l'Ateneu, no? La cosa és més... És més així. Això és cert. Això és cert. Ah, i una cosa que m'interessa. Si un senyor diu que no sent pla estètic, que no sap el que és, pobre home, no? El pla estètic. Jo entro al Prado i al·lucino. Jo em quedo... Potser sóc un clàssic i un avorrit, no sé. Jo crec que els avorrits són ells, eh? Vull dir, a mi, bueno, tota aquesta literatura postmoderna, jo passo olímpicament, és un rotllo patatero. A mi que m'interessa a mi l'Andy Warhol i la sopeta i tot això, a mi no, és que no em diu res. Jo agafo una canerina i al·lucino. Ja està, és així. És que jo no... M'expresso, no, el que vull dir? És que una bona música, un bon llibre, és que fan al·lucinar tothom, no cal fer teories. En canvi, un rotllo d'aquests postmoderns, tothom es queda dient, bueno, mira, pues, t'ho posa de barret, però és que no... És una cosa desinflada, no és com aquest pop que s'escolta ara. Jo en sospiro, no? Doncs clar, fot, no sé, una cosa amb... Clar, sí, una cosa amb collons, no? Una cosa amb víscera, no? I es palpa, no? Música que es palpa, poesia que es palpa. t'ho foten davant, és com una escultura, no? Reps un impacte. No? I aquest impacte és seri, perquè és que si no estem aquí parlant, doncs aquestes cosetes de doncs, no sé, això, doncs, aquestes coses que no tenen cap mena de xitxa. I que ho llegeix molt habitualment. Heu pensat o vulgueu realitzar un poema? Sí. De fet, estem pensant en un projecte de fer... Aquí hem fet una presentació clàssica, n'hem de fer dos més, una un festival Vila Poètica i una a Madrid, però la idea que teníem és, paral·lelament, que s'ha de preparar això, fer un espectacle amb música, o soroll, a nosaltres ens agrada molt el soroll, i els poemes. I això ho definirem, o acabarem de definir, i potser jo t'anava a proposar a començar a muntar el curs que ve i fins i tot muntar una gira a bars o llocs així. Però el que hem pensat és muntar una mena d'espectacle, no sé, mitja hora, 40 minuts, embolcallar la gent de soroll, no? de soroll i de paraules, potser, no sé, encara està per definir, però ho farem segurament. Sí, jo faig un soroll per acompanyar poetes. I en aquest cas n'hem parlat també de fer alguna d'aquestes coses. Jo això ho he fet i amb els meus poemes també ho faig. Treballo amb el soroll, sense paraules, o acompanyant a un poeta, o amb els meus propis poemes. I en aquest cas, doncs, havíem parlat de fer algun experiment. A veure, és que aquest home és un geni de la música. Vingui. Sí. Jo t'ho dic com a experiència. Allà a l'Hostal, una vegada va venir l'Àngel Guinda a fer una presentació d'un... Era un llibre que presentava l'Àngel Guinda, que era una reunió de tots els poemes d'amor que li havia dedicat a la que era la seva dona. Una cosa excruixidora. No? I llavors el Cesc i la Mària, jo he vist aquest home d'aquí, amb un raspall de pentinar-se i un micro, fent una mena de soroll que et deixava embolicat. No? I recitant la poesia d'Àngel Guinda, era una cosa espectacular, amb mitges llums i unes filmacions. És a dir, aquest home arranca música d'un raspall, però música de veritat, no una coseta allà, no? No, a mi ens agrada molt. Sí, jo des d'allà quan jo vaig dir, això, m'apropio d'aquest home, i no, jo. Allò que diu Homer, de fer venir els propis muntons. No, però és un projecte que tenim. Unir això amb una mena de soroll que tingui a veure amb el significat o no significat del que diem. No? Jo li volia preguntar, dos o tres poemes essencials que has fet en el poemari, que són de veritat que s'ha començat a ventilar temes via biografia, ideologia, política. Sembla que hagi passat com tots uns temes superimportants en aquest llibre i tinc la sensació que no tinc ni idea que faràs passar ara. Home, estic escrivint una cosa que es diu Carretera o Corne. I és una aventura estranya. Després he fet un altre llibre, es diu El río volcado. La poesia, sí. Aquest El río volcado és més torrent, no? Però aquest de... I resulta que són els mateixos temes. No acabo amb ells. Però hi ha una cosa, a mi m'agrada... Quan Ramon Jiménez posa títols als poemes, a vegades no, però a vegades sí, i aconsegueix no ser clàssic obsessionant-se amb un mateix tema. Per exemple, La realitat invisible o El diari del poeta recién casado, per exemple, diu El mar. Un tòpic, no? El mar, mira, ja l'hem llegit 50.000. Bueno, ell fa una cosa sobre el mar. Següent poema, El mar. I una cosa rizant el rizo d'una idea que tenia allà. Següent. I el mar, pues, m'estic trobant que dono voltes als mateixos títols, no? Se m'acut un títol i surt d'una tirada el que és el poema. És a dir, porto dues direccions, així, per dir. Però és que la poesia surt, és com, no sé, és orgànica, sempre estem amb el mateix, no? Sempre estem amb el mateix. Sí, sempre estem amb el mateix. És com parir, vull dir, és que orgànic. No pots deixar-me d'escriure, vull dir, és que és igual si té èxit o no, és que no pots deixar de... Vull dir, tinc una llibreta allà i surt, i després això passa uns anys i ho vas polint i ho vas... I hi arriba un moment on és el que tu tenies aquí dins, i llavors ja ho fiques en un arxiu. Sí, però això té la sensació que realment molt tan flor. Bueno, que, bueno, sí, és que és el que buscava. Bueno, celebro que faci aquest efecte perquè era buscar, no? O sigui, així com el Cesc, per exemple, m'ha costat... o sigui, a vegades em costa, és llegit, tres coses. Però tinc la sensació, o sigui, que no tinc molta idea d'on acaba un poema i no em vaig mal. Això m'has dit tu, l'altre dia. No, o sigui, és més com un cor. És que el Cesc és matèric. Ell que fa cultura, això hi ha la portada, en aquest imatge en blanc que hi ha aquí. Això és una escultura seva. És un casc on hi ha adherits uns caps de dent i tal, i treballa amb espuma de PVC i plàstics i acrílics i coses així. Ens salva el blanc i negre, sí. I tu, sí, és més... No, el que fa és... No he dit que jo ja sé amb qui. I ell fa una mica això, no? Això és, per això jo quan... És que aquí té una història. Ens van fer la portada, ens van posar un cavaller saltarí amb colors taronges i vam dir, home, no, això ha de ser una mica cyberpunk, no, aquestes coses. I volia una cosa més fosca, no? I vam arribar a la conclusió que hem de fer una foto d'una escultura seva, perquè és, jo crec que aquesta escultura diu molt bé el que és la seva poesia. És un nen liquant-se, uns borbotones de matèria que no sap ben bé on van, i se tiren a sobre i està espullant, rebent aquí la pluja, no? Sí. Hi ha una de les coses que, en fi, no pots parlar gaire, perquè si no ocupes tot el temps, però el Cesc té una poesia, per dir-ho d'alguna manera, cíclica. És un cicle que pot continuar, pot dilatar-se en l'espat i en el temps i tal. L'Andreu fa una poesia més tancada, és a dir, ell fa el seu bloc, el seu monolit, i deixa aquí, passa amb una altra cosa. No? Tu pots fer un cicle immens. Jo els poemes me'ls plantejo com un somni. Quan un recorda un somni, no recorda mai quan ha començat, ni tampoc quan s'ha acabat. Els somnis no tenen ni principi ni final. La matèria inconscient no té una estructura com el conscient. I... Clar, i els somnis són infinits. Exacte. És un tros, però... Aquí pots dilatar-ho fins que vulguis. En canvi, en la poesia de l'Andreu hi ha uns límits fixats, d'alguna manera. D'alguna manera. De totes maneres, hi ha molts poemes teus que tenen final. Acaba, hi ha un espai, hi ha una sentència, i al final hi ha una... Això ho fa el Corredor Mateos. No? Aquests poemes que té del pez que va a morir al jardí i aquestes coses, són mig coan i... Sí, però tu també... I de l'Hipó i tal. Sí. Suspèn el poema i et fot el plat allò. No? Sí, utilitza les sentències i això hem comentat més d'una vegada, però tu també. Sí, clar, és que... Home. Jo vaig sentir el Corredor Mateo i vaig dir, hòstia. La cordialitat és el traje bufo del poema. Clar, això és gairebé una gregueria. Però és una sentència. d'alguna manera. Sí, sí, sí, que clar, ja, jo crec que entre vosaltres dos s'ha creat una interdependència, però unes influències que us han... A veure, explica-ho tu. No? O tal vez no raure que ho expliqui. I esclar, després d'haver llegit separadament la poesia del Cesc, més aviat, més que llegir-la amb el llibre que vau fer conjuntament i sentir-la en aquella recital, i haver llegit la poesia de l'Andreu, veig que ara hi ha més, entre cometes, interferències entre vosaltres dos. I això justifica molt també el fet de que el llibre hagi estat publicat conjuntament. Jo no sé si us penseu que això és veritat, que això és cert, que això... Sí, no? Va, evidentment. Almenys ho apreciu. Conyes a part, ens hi fui molt. És a dir, fins i tot hi ha paraules que utilitzen tots dos en un moment determinat, inconscientment, sense adonar-se que són paraules de l'altre, sobre això... No. Però, de totes maneres, el poemari... No vam veure el poemari de l'altre. No ho hem pactat. Vam arribar al mateix lloc per camins diferents. Però precisament el que estic dient, aquestes interferències entre vosaltres existeixen intuïtivament, no? És a dir, d'haver-vos conegut molt, d'haver-vos... No t'ho pensis, eh? Sí. I això em sembla interessant, perquè això crec que dues personalitats diferents que s'intercomuniquin d'aquesta manera a la llarga pot donar un resultat fantàstic, una dualitat, no? És a dir, ara són dualitats, es complementen, però poden arribar a una dualitat absoluta. Bé, o gairebé. No sé si esteu d'acord que, això evoluciona en aquest sentit, no? I continuarà. I a més evoluciona d'una forma natural. No, exactament. És a dir, el fet que no us hagueu llegit prèviament el poemari d'un i l'altre i trobis de cop i volta, doncs, que coincidiu amb algun... Imatge, això em recorda i em porta a la modernitat, al moment d'ara, una famosa frase de Mayakovsky, i d'això estem parlant de fa gairebé 100 anys, no? Que deia, si no recordo malament, el poeta com una prostituta ha d'estar disposat a anar-se'n al llit amb qualsevol palabro. Dic palabro en masculí perquè en rus és lobo, és masculí, perquè si no no tindria sentit, no? És a dir, l'atreviment del poeta a utilitzar un cert vocabulari en un moment determinat, això és una cosa, sobretot en el nostre país, bastant nova. Hi havia uns tabús fins fa poc. Però fixeu-vos que fa 90 anys, o 85 anys, Mayakovsky ja ho predicava, això. És a dir, no s'ha de tenir por d'utilitzar qualsevol paraula. I bé, ells ho posen de manifest, sobretot el Cesc, molt clarament, i això em sembla un alliberament des del punt de vista del poeta, no? De no tenir... No sentir-se cohibit a l'hora de manifestar allò que té dins. Molt bé. Bueno. Si no hi ha més preguntes, doncs... Aquí hi ha llibres per que vulgueu llegir-los. moltes gràcies. Moltes gràcies.